Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. Comunidades originarias, charrúas y vecinos de la ciudad de Chajarí, Entre Ríos, se oponen firmemente a la realización de una obra de un puente de bajo nivel que impactaría negativamente al ambiente, destruyendo espacios verdes, árboles antiguos, en un lugar emblemático y valioso para el pueblo. Los comuneros y vecinos denuncian que no hubo consulta ciudadana ni estudio de impacto ambiental, como también desconocen sobre la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios que allí habitan. Edgardo de la Camina, de la comunidad charrúa Tirapare, se refirió a esta situación que vienen denunciando hace ya tiempo. Consejo Deliberante firmó o ratificó un convenio que el Poder Ejecutivo Local firmó en Buenos Aires para traer una obra millonaria de 1.700 millones de pesos a un lugar que es un sitio emblemático porque es casi el corazón del centro del casco histórico de nuestra ciudad de Chajarí, que es Entre Ríos, ¿no? Hay un impacto negativo que estamos percibiendo. O sea, esto es una obra que, además de ser inconsulta, que es impuesta, vasallando todo derecho, como ciudadanos, como comunidades, desconocemos si hay fundamentalmente alguna certificación que habilite a quienes pretenden realizar esta mega obra, alguna certificación de impacto ambiental, ¿no es cierto? La verdad que esta obra viene a romper toda esa armonía que tiene este pueblo, ¿no? Pero también en la planificación de cualquier obra, Héctor, primero que uno, a ver, construye una obra en función de una necesidad o para solucionar un problema. No es que uno va y hace una obra donde el problema no existe. Acá claramente están justificando una obra con justificaciones falaces. No existen los problemas, ¿no? Edgardo destaca el acompañamiento de los medios comunitarios que han hecho eco esta situación para que conozcan el accionar de la intendencia y de algunos concejales yendo contra la voluntad de la ciudadanía que reclama. Claramente los medios comunitarios hacen que las voces de los más necesitados también tengan alguna expresión y que podamos decir aquellas cosas que nos están pasando a nuestros territorios, a nuestras comunidades. La mirada del gobierno quieren imponer cuestiones inconsultas. Reportó para Farco Héctor Senaqué Santomil de Radio Comunitaria Indígena La Redota de Villaguay, Entre Ríos.